apareció y mucho más desaparecerá. Yo intenté buscarlos, pero no, nunca más lo pude encontrar. Que no vengan a decir lo que yo tengo que hacer, y es por eso que algún día puedo desaparecer. ¿Dónde están los desaparecidos?